El Complejo Landa, tu programa sobre videojuegos, noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog complejolanda.blogspot.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Holanda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Oye, vuelve una saga clásica. Hablaremos de Dissidia Final Fantasy, la apuesta de Square Enix para portátil PSP. En el debate nos trasladaremos a las trincheras en una guerra de periféricos. Hablaremos sobre los pros y los contras de los controles más importantes del panorama actual. Pero antes de adentrarnos entre la lucha entre Cosmos y Caos, y como siempre, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches a todos, una semana más. Bueno, pues hoy toca destripar el Dissidia, un juego que personalmente me ha gustado bastante, no porque haya sido una sorpresa, sino porque el sistema de lucha me parece innovador y muy dinámico. Y bueno, después a comentar un poco los controles favoritos y a ver qué os parece. A mi derecha, como siempre, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Como siempre, os traigo la actualidad y, bueno, tenemos temas para rato hoy y creo que será un programa divertido. Presidiendo la mesa, David, bienvenido. Buenas noches a todos. Hoy no tengo que hacer nada en especial, así que como dato a informar a todos, me estoy haciendo pis. Y el sonido por tercera semana consecutiva, Zoe. Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor, aquí estamos una semana más. Vengo muy animado hoy, ya que traigo el análisis de Dissidia y me hace ilu y esas cosas. Se le ve muy suelto a Zoe hoy. Sí, hoy voy sobrado. Tocando la guitarra. Bueno, en fin, y además deciros que tenemos un invitado especial. Tenemos a Sunrider nuevamente aquí en el Complejo Holanda, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vengo, nada, a pasarlo bien con vosotros y a ver qué nos trae esta semana. Bueno, pues lo dicho, poneros vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca porque empieza el Complejo Holanda. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, antes de empezar con las noticias, queríamos agradecerle a Cowboy Bebop las magníficas cuñas que nos ha hecho para el programa de hoy, que, bueno, ya sabes, un saludo desde aquí y muchísimas gracias. Y ahora sí, actualidad. Empezamos con fuerza este programa número 51 y no es para menos. Koch Media ha lanzado varios juegos, varios de sus juegos más esperados para PC. Así que ya sabéis, desde hoy están disponibles Resident Evil 5 para PC, Order of War y Batman Arkham Asylum, que por cierto ya cuenta con nuevo contenido descargable gratuito. Bueno, tanto Batman como Resident Evil han caído hoy, bueno, en mi caso particular. En tus garras. Y debo decir que me ha gustado mucho el detalle de que tengan logros. Si no, no los compraría, seguro. ¿Me estás diciendo que no los comprarías? Sí, no los compraría si no tuvieran logros, ¿me estás diciendo eso? Estoy mintiendo, me habéis pillado. Pues notición, grandes lanzamientos, y además un Resident Evil que, como ya habíamos comentado alguna vez, exprime bien los quad core, es de los pocos juegos que exprime los quad y que se ve de putísima madre en PC. Y no sé si en tienda física sale más barato, pero en Steam estaba 39 euros o así, o sea, está bien de precio. Está a 40 euros también en tienda física, los dos juegos. Y además el Resident Evil 5 de PC trae un modo a mayores dentro del modo mercenarios, que es el No Mercy, que es una especie de modo horda, pero típico de Resident Evil, o sea, en versión Resident Evil 5, y además también añade nuevos trajes para Crisis IVA, así que la cosa promete. Y bueno, yo quería comentar que con estos precios, por este tipo de juegos, la verdad es que da gusto. El PC ahí demuestra su superioridad. PSP Go está muerta antes de su lanzamiento. Así lo ha afirmado el responsable de la tienda online británica Shop2. Y es que al parecer cada vez son más las tiendas que rehúsan vender esta portátil. La razón principal es que temen no sacarle rentabilidad a vender una consola sin juegos y critican a Sony por apartarlos de este negocio de vender videojuegos. Según palabras del responsable de Shop2, eludiendo la relación con el distribuidor, Sony sacaría un 30% de beneficio por cada juego vendido, mientras que el 70% restante iría a parar, pues, al estudio desarrollador del juego. Claro, vamos a ver, esto tiene muchas coñas. Al no sacar beneficio la persona que lo vende, todo el beneficio se lo lleva Sony y se lo lleva el estudio desarrollador, como acabas de decir. Por lo cual, la crítica proviene del que no saca tajada en esta ocasión. Exactamente, lo que quieren es ganar dinero. Claro, efectivamente. La pregunta, en los tiempos monetarios en los que andamos, donde todo el mundo anda con el bolsillo fatal, pongámonos en el otro lado, es decir, Sony acaba de hacer una maniobra muy arriesgada con esto. ¿Será esto algo que pueda beneficiar al usuario? Al usuario yo creo que sí que beneficia, o sea, en el sentido de que, bueno, siempre puedes recortar costes en juegos, siempre puedes sacar ofertas como hace, por ejemplo, Steam en su bazar, pero yo creo que aquí lo que, digamos, el meollo de la cuestión, y lo comentaba en el foro esta semana, es el tema de también el mercado de segunda mano. O sea, si fomentamos videoconsolas que son en formato digital y no fomentan este tipo de mercado, estas empresas, como esta o mismamente como Game, como muchas otras, perderían dinero incluso a largo plazo. O sea, que es algo bastante importante. Lo que yo digo es que podrían bajar los precios, ya que no tienen que pagar a distribuidores ni a terceros. Joder, macho, pues nos podían dar una ventajilla a los usuarios. Es que la cosa es muy fuerte si la pensamos fríamente. Es decir, cualquier persona que compre PSP Go sin tener otro modelo de PSP, nunca jamás, por pura imposibilidad, va a comprar un juego de PSP en formato físico. O sea que la cosa es bastante seria. Yo entiendo la posición de las tiendas. Ahora bien, eso de que se nieguen a venderla me parece un poco fuerte, la verdad. Se llama boicot. Sí, boicot, pero, en fin, me parece un poco fuerte, la verdad. Apuesto a que Sony rebaja el precio de la consola antes de que salga a la venta. Eso está claro, eso tienen que hacerlo cuanto antes, vamos. Hablaban por ahí, creo que era un analista o algo de esto, que va, criticaba a las tiendas porque, claro, es que la venta digital, tarde o temprano, es lo que se va a imponer. Y lo que tienes que hacer, pues, o sea, no vas a dejar de vender consolas porque no vendas juegos. Las tiendas ponen como excusa que, no vamos a vender consolas porque a lo mejor, como no vendemos juegos y tal, pero lo que quieren, evidentemente, es llevarse parte del pastel. Bueno, tenemos el primer comentario en el foro, dice Itsuki. Pues, porque se quejan de vender iPods y no han protestado nunca, es Sony de ofertas, nada. Bueno, el tema, yo creo que, a ver, lo pintamos así como, ¿sabes? Un poco de coña, pero la verdad es que es bastante serio de cara a lo en la industria tal como la conocemos. O sea, si triunfa esta consola, lo cual dudo, dado el estado actual de PSP, y triunfa, pues la venta de consolas en formato digital, muchos pues van a pasar hambre, la verdad. A mí me parece una maniobra arriesgada que no sé si es bueno el momento para sacarlo o no, pero lo que están haciendo es quitar intermediarios. Al final, al menos económicamente, no sé si de alguna otra forma, porque yo no soy un economista ni estudio las relaciones sociales entre empresas y consumidores, pero mejora la relación entre la empresa que lo produce y el usuario, la persona que lo compra. Si triunfará la idea o no, está por ver. Y lo que iba a decir es, joder, fijaos por ejemplo en los iPods. Venden el aparato y la música se compra por internet. Y venden, pero a saquísimo. O sea, es una brutalidad lo que vende el iPod. Entonces, yo no creo que esto les corte negocio tampoco a los distribuidores a tan gran escala. De todas maneras, yo no creo que sea un movimiento tan arriesgado por parte de Sony, porque a fin de cuentas hay 50 millones de PSP asentadas en el mundo. O sea, que ya tienen ahí algo en lo que apoyarse, ¿no? Es decir, PSP Go yo creo que es una especie de, sí, de decir, de tantear un poco el mercado digital para ver cómo funciona, una apuesta a punto, vamos. A mí lo que me fastidia es que sin intermediarios ni nada, el precio final para el usuario va a ser el mismo. Acabas de decir tú lo del Resident Evil 5 en Steam a 40 euros y a David le valió lo mismo en formato físico. O sea, las clavadas van para nosotros. Bueno, eso está por ver, todavía no se ha ido a la consola, tendremos que esperar a ver lo pero que... ya lo estamos viendo en otros que, formatos. En cualquier caso, también tenemos ofertas de, por ejemplo, las de Steam, por ejemplo, un Braid a 5 euros o cosas así, ¿sabes qué? Pero es un Braid, no un... O un Grid a 9 euros, por ejemplo. Vale, como quieras. El Grid todavía sigue a 50 euros nuevo en PC, Vete a Game. Pues era en PC y en Game. En fin. Star Ocean The Last Hope llegará a PS3. El juego recibirá el nombre de Star Ocean The Last Hope International y contará con voces en inglés y japonés y textos en Multi 5. Bueno. En cuanto a las diferencias jugables con la versión de 360, tendrá un nuevo sistema de apuntar. No sé de qué va esto. El juego llegará a nuestras tiendas el 12 de febrero. Bueno, es decir, ¿qué culo más escocido tiene la gente de 360? Te pasas por los foros y ahora dicen que el juego realmente es una puta mierda, que no merece la pena. Y encima llega más tarde, pero mejorado y una versión superior a la de 360. O sea, esto es acojonante. ¡Sol! Digo, quien tiene la boca con vaselina es Square Enix, ¿eh? Porque se ha hecho para todo. ¿Sabes lo que dijo Namco Bandai? Namco Bandai explicó el tema de Tales of Vesperia. Y también el otro juego de Namco Bandai, el Eternal Sonata. Y explicó cómo funciona esto de los RPGs, primero en 360 y después en Play 3. Dijo algo así como que las versiones de Play 3 son una especie de betas para ver cómo funciona el juego de cara al público. No, la de 360. La de 360, eso quiero decir. Porque Sony no paga por la exclusividad del juego. De hecho, Sony, fijaros Sony lo arrogante que es, cuando, digamos, han pasado el tiempo especificado en el contrato, tiempo de exclusividad, Sony obliga tanto a Namco como a Square a añadir contenido extra a la versión de Play 3. Si no, no deja que se haga el port. O sea, fijaros, ¿eh? ¿Cómo son? Bueno, yo quería decir, lo sabía. Algunos me discutieron que Star Ocean 3 no... Perdón, 4, el cuarto. No saldría en Play 3 y mira, bueno. Otro tema, es a lo que decía David sobre... Ahora en los de 360, los fanboys de 360 dicen que Star Ocean es una puta mierda. Me recuerda en menor medida a lo que pasaba con Resident Evil cuando se pasó a GameCube. que en aquel momento los usuarios más fanáticos de Sony y de PlayStation 2 ya decían que la saga era una mierda. Hombre, Oscar, pero eso es distinto. Estamos hablando de un juego en concreto, no de una saga. No, pero aún así... Pero ya digo que en menor medida, pero el caso es muy parecido. Eso siempre está. Cuando anunciaron Final Fantasy XIII para Xbox, o sea, fue algo parecido. Y lo que quería decir yo, que ya creo que ya lo he dicho en el foro, es que la multiplataforma es lo que domina. O sea, no gana Xbox, no gana PlayStation 3, ni gana Nintendo. Ganan las third parties, que son los que hacen negocio y los que se están llevando las pelas. Y con este anuncio vino doble alegría, porque el 12 de febrero se esperaba para Japón y finalmente es lanzamiento mundial. O sea que es cojonudo. Yo quería decir que lo que comentaba Jorge es más bien que ganamos todos, o sea, porque no todo el mundo tiene una Xbox, una PlayStation 3 y una Wii, por poner el caso. Ganamos todos porque más gente podrá jugar ese juego. No, dilo tú, Oscar, que yo quiero concluir después el tema. Ah, vale. Bueno, aquí siendo algún fanático de 360 diría, no, ganamos los usuarios de 360 porque los ports de Play 3 son una mierda. Me encanta cuando alguien de estos dice... Sí, te cuento cómo acaba. Es que ya está muy escocido, ¿sabes? Bueno, Xboxer, comerme el pene. Tenemos un par de comentarios en el foro, dinos. Zoe. Sí, dice Chucky, Xbox igual a caja de pruebas para PS3 y se parte la caja. Y le replica Super Deimos. ¿Entonces qué quieres decir? ¿Que van a petar todas? Joder, hoy tenemos a la gente animada. Por cierto, ¿qué pasa? ¿Nadie jugó en los Planet? También va a salir el PS3, ¿eh? Una cosa, antes de que se me olvide, Teo me acaba de pasar el precio de Grid para Xbox 360 para tal, y cuesta 66 pavos. Así que... Solo lo hizo para llevarme la contraria. Yo creo que sí. Assassin's Creed 2 y Avatar saldrán en la segunda quincena de noviembre. Así nos lo ha confirmado Ubisoft en su última lista de lanzamientos. Dejando esto un poco de lado, en una entrevista reciente, Guillemot ha afirmado que es probable que exista retrasos durante la primera mitad del 2010. Según el CEO de Ubisoft, es muy probable que durante este primer tercio de año, gran parte de las editoras vuelvan a retrasar sus juegos, todo debido a estrategias comerciales. Bueno, Assassin's Creed 2, Sold, Avatar, caca. Simplemente. No esperas ni a ver no, cómo o sea, es que yo Avatar no sé por qué coño la publicitan. Va a ser una mierda de juego. Lo digo ya aquí ahora. Hay muchos por lo que he visto, ¿eh? Por la película, por que la coño peli. Por el juego. Sí, sí. Además hay una versión de Wii, eso ya... Dicen por ahí que Cameron está supervisando todo, absolutamente todo. Y Cameron en Espera. Su puta vida ha tocado un mando de consolas. O sea, pero, es como si yo voy a supervisar una central nuclear. ¿Qué cojones no, voy a eso, hacer? Eso no funciona en así, ese tío. Caso, que no lo sé, tiene ojos, tío. Y sabe lo que sabe si lo que ve es bueno o malo. Y yo tengo ano, ¿y qué? O sea, ¿qué dices con eso? Mira, Vin Diesel tampoco había tocado un mando en su vida y sacó el pues todas las cosas de Riddick. O sea, vamos a ver, es un rider. O sea, es un tío que llega y dice, a ver, ¿qué estáis haciendo? Nada, estamos haciendo texturas, personajes y escenarios. No, Vin Diesel era programador desde pequeño, tío. Se le cayó el pelo programando. Supervisor. Es un tío que pone la pasta y quiere ver si la gente curra, si no se rasca los huevos. Yo lo que quería comentar es que, por otra parte, o sea, en el plano, digamos, de lo que tenemos noticias, Ubisoft ha sacado la cartera. Con Avatar está invirtiendo una de dinero importante. Y confían, evidentemente, en el éxito de la película para vender el juego. Yo estoy contigo, yo creo que va a ser una puta basura, pero... Víctor, también sacaron la cartera con el Haze y mirad lo que salió. Sí, salió una puta basura. Pues yo de Avatar espero algo así como un juego tipo... de la calidad, tipo X-Men Loverno. Yo ni siquiera espero eso. Y yo digo, volviendo al tema de lo que dijo Guillemot, ¿qué opináis de esto de que, o sea, él afirma que gran parte de las editoras van a retrasar sus juegos en la primera mitad del año? Sí. ¿Qué creéis de sequía, esto? Horrible sequía, a mí me jode la hostia. Mira, yo el tema de retrasos ya estoy curado de espanto, o sea, ya sé que se van a retrasar muchas cosas. Yo, a raíz de esto quería comentar que no sé si sabéis, salió la noticia esta semana, de que Halo ODST estaba preparado ya en mayo y lo van a sacar este mes. O sea, aquí la diferencia de estrategia por parte de las compañías está clarísima. Tienen el juego preparado, lo que pasa es que aprovechan el momento de año en que piensas que van a vender, que va a ser un bombazo, para meterlo. De ahí los retrasos. Es por eso que se ve así de mal. Que, por cierto, la gente se quejaba de eso. Decir, ojo, es un terminado en mayo, ¿por qué no lo sacan en mayo ya? Y, joder, qué mierda, o sea... el juego está acabado, pero si Bungie quiere sacarlo en otra fecha, pues está en su derecho. No, Bungie quería sacarlo en mayo. Los que no quería, Microsoft. Bien, pues entonces no hay ningún problema. Es decir, yo no sé la gente por qué se queja por eso, vamos. Bueno, tenemos un nuevo comentario en el foro. Sí, Alcenear dice... Bueno, tú eres así, lo compras para que el culo de J. Raymond no pase hambre, ¿no? Por supuesto, nunca pasará hambre mientras yo esté vivo. Y G-Man, nuestro G-Man, por cierto, bienvenido al foro, G-Man, nos dice... Bueno, pues Homer Simpson maneja la central sin saber nada. Sí, y casi la peto una vez. ¿Solo una? Casi no es petarla. Vale, muy bien, gracias, licenciado en filología castellana. Joder. Nintendo crea una compañía para garantizar la calidad de sus productos. La compañía se llamará Mario Club y se encargará de evitar... Sí, hace coña, lo sé. Pues esta compañía se encargará de evitar que haya fallos... O... Perdón, el único que no se ríe es Oscar. ¿Qué? ¿Eh? ¡Ah! ¡Sentido del humor! Me estoy riendo, pero no a carcajadas. Ya, interiormente, ¿no? Tiene un papel donde escribió LOL. Bueno, esta compañía se va a encargar de evitar que haya fallos o bugs en los juegos de Nintendo. Algo parecido a lo que nos vendieron en el pasado con el sello de calidad, pues ahora se ha creado esta compañía es, que... Es lo mismo con otro nombre. Bueno... No sé si es lo mismo, pero es por el estilo. Va. Vamos, que le cambian el nombre y listo. Va. Mira, a mí eso me suena como si, yo qué sé, Lucasfilms cuando hizo la primera peli de Star Wars, los de sonidos, sí, pues ahora os paséis a llamar, pues THX o Skywalker Sound o lo que sea. O sea, es el mismo perro con otro nombre. Sí, exactamente. Qué bien escoger las noticias, Jorge, nos has hecho reír, eres un hombre... Que vive en el país de la piruleta. A todos menos a Oscar. Un hombre alegre. Joder, y dale. CD Projekt lanza el primer vídeo in-game de The Witcher 2. Por lo que hemos podido ver, el juego mejorará sobre todo en el aspecto gráfico, el sistema de combate y sobre todo en las físicas, que es algo que me ha llamado mucho la atención, lo bien implementadas que parecen estar. Yo hasta que saquen la versión de consolas le pueden dar por culo a CD Projekt. Ojalá salga un juegazo. Ojalá. Dila codetilla, dila. No lo voy a decir. Estoy mirando al horizonte, estoy serio. Pero si estás mirando a los ojos, ¿qué al horizonte? Estoy mirando al infinito. Bueno, yo quería comentar que de CD Projekt, en primer lugar, tú tienes resquemor contra CD Projekt, siempre me lo comentas y todo eso, pero ellos no tienen directamente la culpa. O sea, sí tienen la culpa, debieron hacerlo ellos. No los defiendas. Yo os defiendo porque a mí The Witcher me parece un grandísimo juego. Esos bajas esos pantalones, Víctor. En jerga castellana, filólogo. Luego, ¿tú no te vas a comprar la segunda parte? Sí, claro. Entonces también te los bajarás. Y que se bajan los pantalones tú. Tú te bajas los pantalones y los gallumbos. Es otra forma de verlo. Lo compro, pero me sigo cagando en ellos. Ya, claro. Bueno, pues ellos sacan el juego para reconciliarse contigo. Bueno, si lo hacen así, me dedican, vale. Deberías verlo así. Bueno, tienes razón. The Witcher 2, que además muestra unos efectos de partículas acojonantes, a mi modo de verlo, o sea, lo que se ha visto en ese vídeo, digamos, de la versión alfa, me parece cojonudo, que borda un buen nivel. De manera, yo tampoco he visto mucha evolución respecto al primero. No, en motor gráfico no. Es el Aurora Engine. Sigue no sé todavía, pero de hecho no sé si lo comentan en el vídeo, pero lo que sí que se notan son cambios muy importantes en la física, bastante buenos. Y en los efectos de partículas. A ver lo que sale de ahí. A lo mejor es simplemente una evolución de motor, que estamos todavía por verlo. El modelado de personajes yo lo he visto bastante mejor que en The Witcher. Bastante mejor, ¿eh? Joder, lo cual no era muy difícil. Vamos. Joder, seguro tío. Que Vin Diesel lo haría mejor. Bueno, no son Crytek. Y aparte de eso, el tema de inteligencia artificial. Le han metido así un toque a Assassin's Creed con cuando haces alguna cafrada que la gente se altera y tal. Perdón, IA en Assassin's Creed. Eso. ¿Pero sí. cuál de ellos? ¿El 1 o el 2? El 1. Cuando hacías alguna cafrada, ibas corriendo por la calle y saltabas y decían, oh, ¿qué hace este tío? ¿No sabes? La gente de la calle. ¿Como en Fables? Tú como desconectas y vas a matar todo, pues ya... Sí, sí que lo decía. Sí, bueno. Sí. Bueno, tenemos unos comentarios en el foro. Sí, tenemos unos cuantos. Aquí dice G-Man. Bueno, The Witcher 2, Sol. Y dice Itsuki, está pensando en el día que se lo va a comprar. Y dice Iván 2, ¿seguirá manejando el arma de una manera tan equilibrada haciendo capoeira encima de su cabeza? Y dice Teo, entonces, pero lo de The Witcher no eran cinemáticas. lo de Butcher, lo que me hacía gracia ese juego, macho, es que mueve a espada así como si fuera gilipollas, no sé cuándo. Es verdad, ¿eh? No llames gilipollas, ya era de Rivia. Te puedes buscar enemigos insaciables. Yo prefiero de los libros. Si no sabes leer. Ahí estás, violento, ¿eh? Death Space Extraction podría no salir en castellano. ¡Oh, qué pena! Al parecer, según la ficha del juego en la página de EA, el manual estará en castellano y el resto en inglés. Vamos. ¡Oh, no! ¡Qué cabrón! O sea, primero dice que le jode lo de The Witcher porque no sacan para consolas, pero ahora... No, yo no entiendo. Pero vamos a ver, ¿quién cojones necesita un juego en castellano? Que son rails, o sea, es un chóter, o sea, es avanzar y disparar, no tienes que pensar mucho, pues amigo. Yo creo amigo que lo bueno que tenía el juego es que es de la franquicia de Death Space y si le sacas historia, es otro más. Se dice que el juego tiene una historia elaborada y tal y cual. De todas maneras, a mí esta jugada me parece un poco rara viniendo de A, que suele localizar tanto y también sus juegos. Yo no espero que sea un... Yo no creo que sea un error. Porque se metería en doblada a todos los usuarios de Wii, que ya, teóricamente es un juego que va a salir, o sea, es un juego que va a vender. Los usuarios de Wii ya tienen el ano muy grande, ya se han doblado varias veces. Yo es que hasta esperaba que viniera doblado. Por el momento, EA no ha dicho nada, no ha confirmado ni desmentido que lo que han puesto pudiera ser un error. No sabemos por ahora... Pero como sea así, es una putada brutal. El complejo Landa va a ponerse en contacto con José Valero y os lo diré la próxima semana a ver qué pasa al final. Veréis que somos profesionales. Bueno, y ahora vamos con la noticia del día. Cuando quieras, Zoe. Bioshock 2 saldrá el 9 de febrero. ¡Sí! Y David acaba de eyacular sobre la mesa. Yacularía, estaríais todos muertos. Limpieza pasillo 2, por favor. Pues señores, tras incontables retrasos, parece que por fin tenemos la fecha definitiva. Esperemos. Así que ya sabéis, 9 de febrero podréis disfrutar de este juego en todas sus versiones. Y es que gran noticia, porque yo pensaba que el retraso iba a ser indefinido, o sea, se iba a ir en verano, hacia verano o algo así, pero no, en febrero. Es un retrasillo de 3-4 meses, que no está mal. Sí, además la noticia antes de Ubi, que las cosas de Ubi ya se iban ahí, pues 2010 para adelante, pues no sé, lo de sequía y todo esto, pues ya hay una pequeñita brecha de luz, ahí ya se ve algo guay, ¿no? Es Bioshock 2, además hay edición especial, bono. ¿De qué? ¿Qué te regalan? Es una Little Sister hinchable. ¿Por dónde se la mete? Si está totalmente... Da igual, sol completo, sol. Pero además que le puedes pegar... La foto de Jade Raymond. Bueno, pues a ella no le gustaría eso. Seguro que Jade Raymond es la Big Sister. Tomándonoslo con un poco más de seriedad, buenísima noticia. Un lanzamiento al final para Bioshock. A ver si lo tenemos de una puñetera vez, macho, porque ya estamos a estar arriba de retrasos, historias. De todas maneras me voy a mojar. Ya estoy mojado con lo de Jade, pero debo decir que este juego... Seguro que no es tan bueno como el primero. Es una apuesta personal que hago. Yo también lo creo, pero espero que resbales, tío. Seguro. Con tanta humedad. Tiene multijugada. Ojalá resbale y me la pegue, pero seguro, vamos. Bueno, ahora nos vamos a ir con un poco de música. Coméntanos todo lo que tienes por ahí. Pues nada, hoy como vamos a analizar el Dissidia y ya que había una petición pendiente, pues Oscar, te voy a dedicar este tema. Oh, gracias. ¿Y de qué se trata? Pues es el tema principal de Final Fantasy IV, que es el tema de Terra. No. Perdón, sí. Bueno, pues nos vamos con Final Fantasy y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, seguís aquí en el Complejo Lambda. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolambda.blogspot.com o desde iTunes Store. Y bueno, decir que hoy tenemos un foro súper animado, complejolambda.foro.es.net, y en el chat tenemos a Izuki, a Teo, a Superdeimos y a Kenny. Un saludo desde aquí. Sabemos que nos seguís muchos desde Radio Lambda y bueno, un saludo especial para todos vosotros. Y ahora Zoe nos va a hablar de Dissidia Final Fantasy, que es la última apuesta de Square Enix para PSP. Coméntanos, Zoe. Pues correcto. Es un juego de lucha basado en el mundo de Final Fantasy. Es una mezcla resultona entre un juego de lucha y un juego de rol. Y ese es el punto de partida. Vamos directamente hacia la historia, que es, vamos a ver, la típica lucha entre bien y mal. El dios, la deidad Cosmos, siempre está luchando contra la deidad Caos. Y para no interrumpir el ciclo, simplemente utilizan a sus guerreros más valerosos, que son los protagonistas de nuestros Final Fantasy. Y bueno, no tiene más ciencia esta historia, simplemente es el bien que lucha contra el mal. Nos narran la historia de los buenos, cómo intentan derrotar a los malos. Yo lo que he podido ver de este juego es que es básicamente una excusa bastante, a mi modo de verlo, cutre para unir a todos los personajes principales de Final Fantasy y ponerlos ahí. Digo yo, Zoe, qué casualidad que de los millones de luchadores que habrá en el mundo pille justo los de Final Fantasy. O sea, es una historia cojonuda. A ver, hombre, está con basado. Mucha lógica. Está basado en el mundo de Final Fantasy, ya, vamos a decirlo, joder. O sea, es que además las historias de Final Fantasy son completamente independientes una de otra. O sea, pero por eso, porque se han creado en universos diferentes. Son mundos paralelos. Claro. Ah, mundos paralelos, vale. Me habéis convencido. No. A mí también me parece bastante cutre lo de yo que sé. Ah, pues vamos a juntar a Squall con Cloud. Seguro que mola y vende mogollón. Pues sí, pero bueno, con más habilidad igual lo hacían en Kingdom Hearts, mezclando personajes Disney y Final Fantasy. Pero bueno, eso o lo odias o lo amas. Pero si no recuerdo mal, en Final Fantasy 1 es cuando se crean todos los universos. Sí, correcto. O sea, los siguientes Final Fantasy, digamos, serían universos creados a partir de la ruptura de universos que ocurrió en el 1. Y es más, el malo final es el malo del 1. Vale, Jorge, pajas mentales. No, pero en cualquier caso, en la mitología de Final Fantasy sí son universos paralelos y tal. O sea, tiene lógica dentro de la propia mitología de la saga. Mitología Final Fantasy. Sí, son bueno. Palabras mayores. No, bueno. Trasfondo. Vamos a ver, todos los Final Fantasy tienen elementos en común. Todos tienen un personaje que se llama Cid, que suele ser un gobernante o un líder. Tienen chocobos. Tienen mogus de estos y invocaciones o eones o caralladas. Que muchas veces coinciden entre ellas y tal. Y negros con peinado afro. Y siempre que sea un Final Fantasy sale mogollón de merchandising. Bueno, eso ya lo sí. Entonces hay gran cohesión entre ellos. Bueno, pues vamos a ver. Se supone que como nosotros, si algunos no hemos llegado a jugar los primeros Final Fantasy, pues es una buena ocasión para que nos den a conocer. Porque, claro, nos cuentan de una pequeña forma, en plan, a grandes rasgos, lo que son las historias de entre el bueno y el malo de cada Final Fantasy. Y a mí, pues me parece muy bien, porque la gente que no ha podido jugarlo en su momento o que no lo puede encontrar, pues es una idea para poder hacerse. Y digo yo, Zoe, si tú escoges, por ejemplo, a Cloud, ¿en algún momento se enfrentará, por ejemplo, a Sephiroth? ¿Tendrá algún enfrentamiento? Sí. Bien. Es que estos enfrentamientos se supone que son predestinados. Claro, y parte importante del combate de cada personaje. Llega cierto momento en que todo protagonista se va a enfrentar con su antagonista. Por tanto, es inevitable. ¿Y cómo justifican, aunque esto ya no lo sé, posibles enfrentamientos con otros personajes que no sean de la misma entrega? Claro, porque los 10 personajes contra los otros 10 están en guerra. Se entrecruzan sus caminos y hacen batallas. Pero, por ejemplo, para rescatarse unos entre otros, siempre acaban yendo cada bueno con su malo. Pero hay muchos pasos intermedios. Además, digamos que en la historia, por razones que no voy a citar, hacen grupos, entonces van en grupo en ocasiones. Y pues es ahí como yo que sé, por ejemplo, Gitán se encuentra con Kuja, o como Cloud se encuentra con el otro, es así, básicamente. Entonces, son dos bandos, es así. Según el modo historia, nunca se podrían enfrentar dos personajes buenos. No, de hecho sí se enfrentan. Ah, bueno, vale. Bueno, yo quería decir que lo que me llamó mucho la atención es que cada personaje tiene mucha historia, es decir, te dedica mucho tiempo dentro del juego. Claro, es lógico, es por lo que lo estaba diciendo antes. Este Final Fantasy se dedica un poco a dar a conocer los antiguos Final Fantasy, sobre todo en los seis primeros, que son, entre comillas, los menos conocidos, porque es después del boom del 7, pues se hizo mucho más famosa, pero con esto, pues, te traen como una especie de retroanálisis a grandes rasgos de la historia de los anteriores. Mira, no nos llevemos engaño tampoco. Es imposible que consiga transmitirte la sensación, yo qué sé, de, por ejemplo, pues el protagonista de Final Fantasy X con Jecht, el padre este, uh-huh. y tal. O sea, eso no te lo va a transmitir jamás. No es un spoiler, tío. No te lo transmite, pero de todas formas sí que hay escenas emotivas con cada personaje. Una idea, sí, tal, bueno. Entonces, bueno, perdón, Víctor, habla. Digo que en cualquier caso y centrándonos ahora en el tema que estamos, ¿no? En modo historia. Yo creo que es la parte más decepcionante de este juego. Y no solo por una historia, digamos, poco trabajada, que es mera excusa para tenerlos a todos ahí, sino que también porque muchas veces, y esto sé que me matarán por decirlo, o se me echarán a la espalda y eso, pero los personajes no se muestran como deberían ser. Por ejemplo, Cloud lo tienen encasillado al tópico de siempre. A Gitán al tópico de siempre. El único personaje que he visto bien caracterizado y bien en todos aspectos es a Tidus de Final Fantasy X. Es el único personaje que realmente se comportaba tal y como se comportaba en el juego, porque los demás lo único que hicieron es coger ese tópico, esa línea básica de personaje y explotarlo, de manera que parece, no sé, no evoluciona, es una línea nada más, no sé, me parece algo bastante grotesco, la verdad. De maneras, yo creo que esto lo suponíamos todos, es decir, es algo previsible que la historia iba a cojear por todas partes. Sí, es un juego de palos. Exactamente, un spin-off de varios personajes del mundo Final Fantasy, eso no hay por dónde cogerlo, por pura definición. Es que tampoco debería llevar a muchos debates, simplemente es un juego de lucha y te ponen el argumento como excusa. Joder, los de Namco consiguieron con un argumento mucho más pobre colocar a Spawn en el mundo Soul Calibur. Y es que no solo eso, es que vamos a ver, es decir, si somos un poco, no sé, poco extremistas, cualquier historia de cualquier videojuego es una excusa para jugar. Y en este caso quizás no, más aún, porque no está tan comprometida como hay, un Final Fantasy ordinario. Hay excusas por las que te enfrentas a un millón de combates aleatorios por llegar del punto A al punto B y sufres ahí lo indecible solo para ver una CG de medio minuto. Bueno, vamos a pasar ahora ya a la jugabilidad. Que bueno, Dissidia, aunque aparentemente parezca un juego de lucha, no lo es, porque da tantos toques de rol que da para mucho, mucho tiempo este UMD. O sea, viene cargadito de contenidos. Y vale, nos ofrece muchísimos modos de juego. Pues el modo historia, que lo hemos estado hablando, que bueno, es hay muchos vídeos, hay muchas CGs de que nos explican la historia de cada uno de los personajes y peleas. Nosotros nos movemos por un tablero que está contado por unos pasos. Si, por ejemplo, acabamos el mapa en X pasos, pues nos dan una recompensa. Nos pueden dar guiles, nos pueden dar puntos de canje y nos pueden dar hasta invocaciones o armas. Que eso está muy bien para recompensar si eliges bien tus pasos o no. Nosotros vamos a ir encontrando en esos mapas pociones, elixires, enemigos, cofres, invocaciones, hay un poco de todo. Y a veces hay casillas bloqueadas que para continuar tenemos que matar ciertos bichos. Cada personaje tiene su propia invocación, ¿no? Propia característica. No. No, invocaciones no, eso tiene un ataque propio que es el límite. Digamos, el límite o bueno, trance, todo lo que llaman ataques. Modo X. Exactamente, modo X. De todas formas, las invocaciones, lo iba a comentar más adelante, son, o sea, tú coges gemas a lo largo del modo historia y son invocaciones. Tú solo puedes tener una activada. Se te activa en medio del combate automáticamente. Ajá. Pero hay muchísimas y están todas bien reflejadas. Bien. Que el modo X lo consigues es un ítem que está en el medio del escenario, en alguna parte del escenario y después, no siempre. Te voy a explicar cómo funciona. Y bueno, aquí puedo decir un punto negativo, que el modo historia solo se puede jugar con los héroes de los Final Fantasy, porque lo que me fastidia es que tú, cuando tengas ahorrado muchos puntos, puedes desbloquear todos los luchadores malos. El problema es que no puedes ver la historia del lado oscuro, entre comillas. No puedes ver que, porque en el modo historia, cada vez que acabas un capítulo, tú ves una especie de discusión que hay a veces entre los malos. Y claro, al final del juego te lo ponen para desbloquear, un vídeo que te explica un poco todo lo que pasa detrás. Pero lo que me fastidia es no poder jugar el modo historia entero con cada uno de esos personajes. Yo pienso que eso a cierto punto es lógico, porque transgrediría todo lo que hemos visto hasta ahora en Final Fantasy. O sea, controlar a los malos para que después triunfen sería antitético, vamos. No para que triunfes, simplemente para que veas el otro lado, cómo sería verlo desde el otro lado, porque además no es que hagan todas cosas tan malvadas, algunos son más malos y otros menos malos, y eso me gustaría verlo a mí, ¿sabes? Claro, un detalle de Final Fantasy es que los malos de Final Fantasy no siempre son el típico malo que quiere destruir el mundo y todo eso. Hay malos que tienen una mentalidad bastante más abierta y que son personajes que por ciertas razones, por ciertos atisbos de la vida, pues se volvieron así. Ponos un ejemplo. Por ejemplo, Sephiroth. Sephiroth lo que quiere es destruir el mundo para dar lugar a un mundo mejor. Ese hombre es un santo, tío. No, realmente para él sí es un santo. Pero es a lo que me refiero. Hay muchos malos que no son tan malos. Por ejemplo, Jekt. Exactamente. Sí. O por ejemplo, qué buen punto, sí señor. Kefka es un malo que es un cabrón. Ese es un cabrón ya de base. Es lo que hay así de todo. Hay malos que por circunstancias de sus vidas pues son así. Menos Kefka, que es un grandísimo hijo de puta. Bueno, ¿y el emperador qué? El emperador también es un grandísimo hijo de puta. Pues ya tampoco era así muy majete. Pero veis, hay balance. Kefka es el hijo de puta más grande que hay. A menos en Final Fantasy. Pero bueno, veis que hay balance. Vamos a ver. Eso es lo que voy. Que me hubiese gustado pues que se hubiese profundizado un poco más dentro del modo historia con los malos. Pero bueno, volviendo a los tableros, pues cada personaje tiene 5 capítulos, tiene 5 tableros que tiene que superar. Y una vez que los superamos, nos enfrentamos al enemigo propio natural de ese personaje. Y pues bueno, CGs y ya sabéis cómo va el rollo mítico. Después de acabar el mapa, acabamos ese personaje, podemos desbloquear si tenemos puntos, el malo correspondiente. Y bueno, vuelta a empezar con todos los personajes. De hecho, el modo historia, pues entre pitos y flautas, tranquilamente te puede costar unas 14-15 horas. La verdad es que para ser un juego de lucha está muy, bien. Muy bien. Muy por encima de la media. Muy por encima de la media. Y bueno, vamos a pasar ahora, por ejemplo, al modo arcade, que bueno, no creo que necesite ninguna presentación. Nos dan personajes predeterminados con ya con equipo y con todas esas con historias. Equipo y todo, o sea, y creo que es el modo más adecuado para adquirir experiencia, guiles y un poco de manos contra la máquina. Y después está el modo combate rápido, que ese ya, bueno, es el, entre comillas, lo podría llamar como el modo entrenamiento, porque ganas experiencias y guiles, pero lo bueno es que puedes configurar a tu oponente. Tú puedes igualar a solo puedes poner un nivel igual o inferior a tu enemigo. ¿Por qué solo igual o inferior? Porque realmente no te hace falta que tenga más nivel que tú, porque el nivel simplemente es para los atributos básicos. Tú, cuando quieres que un rival sea un cabrón, que te sea chungo, pues tiene como 12 actitudes. Tiene temerario, tiene defensivo, tiene desesperado, tiene muchísimas actitudes que, por ejemplo, tú si quieres un combate rápido en plan para echar una pachanga, pues lo pones en modo tranquilo. Si quieres entrenar, lo pones en modo agresivo para que no te deje un respiro y que tengas ahí que machacar, ¿sabes? Y eso le da mucha variedad al desarrollo. Hablando de esto, de las dificultades que estás comentando, yo quería decir lo de la curva de aprendizaje que tiene. En principio, cuando lo coges, te pasas los combates con la punta. Y generalmente suele ser así, salvo que siempre hay un combate en el que tienes que intentar porque te violan vivo. Es un poco un pequeño efecto que tiene el juego en el tema de la jugabilidad. Exactamente, yo he visto algunas cosas, pero que también hay que darse cuenta de algo. Por ejemplo, en modo historia, yo he visto esta curva de dificultad tan abrumadora que comentas, ¿no? Que de repente hay un enemigo muy tal, pero hay un enemigo que es un ninja y te jode vivo. Pero aquí entra el factor rejugabilidad, porque recordemos que cada historia, digamos cada fragmento de cada personaje, se puede hacer otra vez. O sea que, y además se puede hacer otra vez con más nivel y con más objetos. Es decir, yo creo que lo hicieron para dar un pequeño aliciente a la jugabilidad. Vale, pero esto se podía hacer aumentando la dificultad en cada combate. En Dissidia no es así. En Dissidia todos los combates, desde el primero, los primeros son tirados y del mismo nivel, y después llega un momento en que te toca un enemigo que te da hostias. En el caso, Oscar, quiero decir, yo lo que pude jugar, hombre, si el juego fuese un mero trámite continuamente, para mí también sería un defecto. No, pero no pido que sea un mero trámite, pido que en cada combate se suba un poco el nivel de dificultad hasta llegar al... Claro, que sea un nivel de dificultad progresivo, claro, eso digo yo. Lo que me quejo es el salto en la dificultad. Sí, es posible. Sí. Ya, pero vamos a ver, en el libreto hay un manual de leyenda de las fichas que, por ejemplo, te aparecen en el modo historia, que es en plan, es uno normal, uno con unas espadas cruzadas que va subiendo el nivel, que son de niveles un poco más difíciles. Después está el dorado, que es ya más, bastante más jodido. Y después está uno tocho, que es marrón. Ese suele tener 10 niveles más que tú. Pero que los vayan colocando de manera progresiva. Es que lo hacen de manera progresiva. Lo que pasa es que tú, en el modo historia, por ejemplo, puedes subir antes un personaje antes de meterte en el modo historia. Exacto. No es obligatorio entrar. Y aparte de eso, los combates, muchos de ellos, de los que comenta Zoe ahora mismo, son opcionales. Podemos ir si queremos. Correcto. No tenemos por qué enfrentarnos a ellos. Por eso yo creo que está bien y da un aliciente a jugabilidad, a rejugabilidad. Entonces puedes tener un personaje nivel 100... antes de empezar el modo historia. Sí, entonces si lo tienes así, pongamos, te podrías... Me refiero a que los enemigos a los que te vayas a enfrentar en modo historia, si tienes un nivel brutal, ¿van a estar también equilibrados o ya tienen niveles predefinidos? No, tienen niveles predefinidos porque están hechos para que tú, sabes, empieces el juego y lo normal es que empieces, entre comillas, con el modo historia porque quieres enterarte de qué va el juego. Pero claro, la gente que está más experimentada simplemente va a subir niveles para ir más sobrado después, ¿sabes? Vamos, que no hay autolevel. Y bueno... Después hay un modo de comunicaciones que, bueno, ya sabéis, es para hacer el modo versus con fantasmas que crea la consola y se lo pasas a un amigo, o un modo versus normal entre dos PSPs. Y bueno, después está el catálogo de puntos de canje de PCs, que nosotros canjeamos ahí de todo, absolutamente de todo, desde los personajes malos hasta músicas, ítems, imágenes de jugador... ¿Sabes? A mí hay una cosa que me ha gustado mucho de ese catálogo que es en plan las míticas figuritas, los míticos iconos de los personajes de Final Fantasy, ¿sabes? Cuando les vas a seleccionar el menú, pues están para desbloquear todos, de todos los Final Fantasy, en plan, ¿sabes? Yo que sé, Rinoa, Squall, todo eso, pues el recuadro mítico de la foto, pues los hay para desbloquear. Además, por estilo es más bros. Sí, estilo es más bros, en plan los trofeillos, pero no sé, más guay. ¿Y cuánto contenido de ese tipo hay? Mucho, ¿no? Hay bastante, la verdad, y tardas un ratito en desbloquearlo. Y además la tienda, en plan, los objetos... Uf, los objetos es... Para conseguir el 100% te lleva un buen rato de tiempo, ¿eh? Mucho, mucho tiempo. Y bueno, y avanzados ya un poco en el juego, desbloqueamos el modo Coliseo. Que bueno, el modo Coliseo yo creo que es lo más difícil dentro de Dissidia, porque nos presentan cartas de juego, de jugadores, y nos enfrentamos a ellos. Pero es que eso es en plan para cuando tengas ya mucha práctica, algún personaje subido al nivel 100 ya y que tengas, sabes, alguna técnica pues tocha, y porque tienes que tener muchas manos para superar esos combates, porque de verdad que es lo más difícil del juego, pero te lo vas a pasar genial. Yo lo que le he visto mal al tema de jugabilidad en este Dissidia Final Fantasy es que al principio es demasiado básico, en el sentido de que al principio no tienes nada, los combates son aburridos porque siempre estás haciendo lo mismo todo el tiempo. ¿Eso no te recuerda a un Final Fantasy? Eso es normal. Un Final Fantasy de toda la vida. En cualquier caso, vamos a ver, estamos ante un juego de portátil que teóricamente tiene que tener una dinámica un poquito más rápida, porque no es una consola en la que vayamos a estar todo el puto día ahí. O sea, no es una consola de sobremesa donde invitamos más horas seguidas. Es, digamos, para ratos ocasionales. Sin embargo, el punto que le he visto yo muy a favor a Dissidia, ese tema de tantísimo material y tantísimas cosas. O sea, es un juego de portátil que si lo compras, lo vas a amortizar, porque es que vas a invertir muchísimas horas en ese juego. Y es algo que me ha llamado bastante la atención y que me ha gustado. Y Zoe, quería preguntar, ¿a ti que te gusta mucho el género de la lucha en general? Uh-huh. Y que eres experto en Tekken. Dime. Dissidia, como juego de lucha. Uh-huh. Como juego de lucha, o sea, es la misma pregunta que te iba a hacer yo. Comparado con otros grandes candidatos dentro del género de la lucha, como puede ser en el caso de PSP, Soul Calibur, incluso el Tekken de Resurrection, ¿realmente tiene algo que hacer? O sea, ¿es tan complejo el sistema de lucha? No es tan complejo. El problema es que no es un juego de lucha al uso, no es un juego de lucha clásico. es un juego de lucha mezclado con rol, y tú, como comprenderás, no puedes competir con eso. Lo máximo que puedes cambiar, por ejemplo, en el Tekken The Resurrection son las ropas, ¿sabes? No puedes cambiar ni tributos, ni equipo, ni nada por el pero estilo. Pero como, o sea, juego de lucha se lo come el Tekken o gana el Final Fantasy. Hombre, como juego de lucha. Son dos juegos de lucha, tienen dos sistemas de lucha distintos. No es lo mismo hacer un combo con dos botones, en plan puñetazo y puñetazo, que ir a por el rival, tener que hacerle dos ataques, esquivar, volver a atacarle porque él te esquiva. O sea, son dos tipos de juego distintos entre sí. Yeah. Yo es que creo que ni se pueden comparar. Dissidia es un juego en el que las luchas son mucho más pausadas. Primero pegas, intentas pegar, rellenar tu barra de fatiga. Hay mucha persecución, ¿no? Hay persecución. Tekken o Soul Calibur son juegos donde priman los combos y la velocidad de los combates. Y además vas a fuego, ¿no? casi nunca estás evitando al rival, tú vas a piñón. Y ¿sabes? El escenario influye mucho más en Dissidia, ¿no? Sí, el escenario, bueno, ya ahora más adelante hablamos, sí, del hablamos escenario. De eso entonces después. Yo, bajo mi punto de vista, el sistema de combate a mí no me gusta mucho. Hombre, es demasiado mecánico. Hombre, hay que profundizar un poco. Lo mismo, de lo poco que he jugado, ¿no? Ojo. ¿Mecánico qué te parece? Porque puedes fijar el objetivo. No. Y hace que ya vayas directo. Porque las acciones que haces van a ser casi siempre las mismas. En cambio, en un juego normal de lucha, pues tienes lo de escoger los combos y tal. Pero ¿sabes? Claro. Puedes crear tu propio estilo de combate dentro de las posibilidades que te da el personaje. Al final, en un juego de lucha también siempre vas a hacer lo mismo. Claro, pero por ejemplo, en este Dissidia Final Fantasy, tú cuantos más niveles subas, te van a dar los golpes característicos que en todos los Final Fantasy han ido adquiriendo ese personaje. Por ejemplo, Cloud, cuando llegas a niveles muy altos, te dan el Omnilátigo nivel 5, que es el que utiliza, por ejemplo, en la película de Advent Children, en vez del Omnilátigo normal, que es el modo X, ¿sabes? Te dan ataques distintos para que tengas un poco más de variedad y para que puedas subir mejor. Pero que te quiero decir, Zoe, es que, por ejemplo, en un Tekken, si sabes controlar un personaje bien, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer combos, puedes hacer golpes especiales, puedes hacer presas. Es decir, te da un abanico de posibilidades enorme. Pero en Dissidia, yo el temor que tengo es que al final hagas siempre lo mismo, porque la variedad de golpes tampoco es tan acentuada. Entonces al final siempre recurras a los mismos movimientos. Ya, pero ¿sabes qué pasa? No es cuestión de que no haya mucha variedad, es cuestión de acertar, porque la máquina a veces es muy cabrona y no le aciertas ni una, y es muy difícil. Eso te lo pone muy jodido y de verdad que, vale, aunque en Tekken puedas ser un dios, ¿sabes?, haciendo combos, pues aquí, aunque sepas hacer todos los ataques posibles del personaje, si no aciertas no tiene sentido hacerlos. Permitiéndome así una comparación un poco torera, podríamos hablar como del patapón, por ejemplo, que son 5 gilipolleces las que puedes hacer, pero la idea de saberlas coordinar es la forma. Hombre, no es saber coordinarlas, es saber. Es que es un juego de rol, es planearlas más que coordinarlas. Vale. Realmente el tema es que, a ver, con que juega este juego, Final Fantasy, bueno, Dissidia, es con planificar el combate antes de llevarlo a cabo. Es decir, tenemos un inventario, tenemos que poner objetos para hacer esto, para tener esto otro, tenemos que poner los ataques, tenemos que elegir la invocación adecuada para el combate y demás. O sea, luego tenemos en el propio combate pocas opciones, pero hay que saber manejarlas. Digamos que es más estratégico. Es una mezcla entre estrategia y lucha en tiempo real. Aunque quería comentar también que llegados a cierto punto puedes desbloquear un modo de juego para jugar por turnos, que es también importante para aquellos, digamos, jugadores acérrimos de Final Fantasy que no quieran hacer en tiempo real. Aparte que en comparación con los juegos de lucha clásicos, aquí cada vez que apretamos un botón no damos un golpe, hacemos un combo. Tú le das al botón de acción y te hace 4 o 5 espadazos. Y lo que tienes que hacer es enlazar bastantes espadazos para llegar a conseguir el ataque X y ahí acabar con el enemigo. Bueno, una cosa más que me gustaría comentar es que, claro, el juego te da la opción de instalar datos en tu memory stick, porque reduce en mayor o menor medida los tiempos de carga. Y bueno, se nota a veces, lo he estado comparando con un amigo y es en plan a veces unos 5 segundos, a veces 3 segundos. Y bueno, a la hora de por ejemplo, repetir un combate o simplemente spamear para conseguir experiencia, pues se agradece. ¿Una instalación de cuántos datos, más o menos? Pues son más o menos 250 megas. Puedes elegir 200 a 500, sí. Creo que es algo así. Pero bueno, si tienes espacio y tiempo para que se te instalen todo, pues es recomendable que lo instales todo porque te va a ir un poco más fluido. Y eso es una novedad. La verdad es que me ha parecido un punto cojonudo. O sea, a nivel técnico para PSP y quitar un poco de trabajo al UMD y tal, me parece algo, aparte, algo bastante. El lector UMD de la PSP es muy lento. O sea, sí, exacto. Dímelo a mí que tengo la FAT. Nada, es decir que estoy con vosotros. A nivel de novedades de ese tipo, técnicas y tal, y de producción, el juego podríamos decir que es un referente en PSP porque ha tenido bastante buena producción, una edición coleccionista a buen precio y tal. ¿Qué trae la edición coleccionista? Pues una banda sonora, un libro de arte, varias litografías y no me acuerdo qué más ahora. Bueno, aparte del juego, evidentemente. Y no sé qué era lo otro, varias cosas. Y por 10 euros más, nada más. Está muy bien. Bueno, pues ahora me dispongo a hablar del sistema de lucha, que bueno, funciona de la siguiente forma. Nosotros tenemos puntos de vida y bravura. Nosotros necesitamos ganar puntos de bravura que le robamos al rival para conseguir esos puntos de bravura. Si hacemos un ataque de puntos de vida, es lo que le quitamos a la barra de vida del rival. Nosotros, por ejemplo, se van acumulando. Nosotros tenemos, yo que sé, imaginaos, 150 puntos de bravura y el oponente tiene 190. Hay ataques que nosotros podemos realizar que quitan puntos de bravura o puntos de vida. Nosotros realizamos esos ataques hasta podríamos dejar a cero nuestro rival. Y en ese momento el rival entra en el modo fatiga, que hasta que no se recupera gradualmente el nivel de bravura no puede hacernos daño. Y en cambio nosotros le hemos chupado todos sus puntos y además cuando estamos luchando va apareciendo un bonus en medio y cuando alguien le hace fatiga al otro consigue ese bonus de por medio, con lo cual es un bonus de daño que puedes hacerle al rival. Digamos que tener fatiga además repercute directamente en el daño que le haces, porque tienes la barra de fatiga y los puntos de daño. Entonces, si el tipo, tu contrincante, no tiene puntos de fatiga, que es teóricamente está cansado, y entonces recibe las hostias y no te las puede dar porque está cansado. Y es así, hay que jugar un poco pues con eso. Digamos que la fatiga es una mezcla entre tu escudo y tu poder de ataque. O sea, es bueno, aunque la comparación sea un poco ligera, es parecido a la estamina del Metal Gear, ¿no? Que sí, puedes derrotar a enemigos quitándosela y demás y que los deja pues jodidos, sí. Hablando mal y pronto. Lo que pasa es que se las robas. Claro. Bueno, ya, vale. Y bueno, después están lo que íbamos hablando a lo largo del programa, el modo X, que bueno, nosotros cuando chocamos o cuando hacemos ataques se liberan pequeñas partículas que son las llamadas X. Cuando vamos recogiéndolas, se va llenando un medidor. De vez en cuando aparece una especie de campanita en medio del escenario que si hemos dejado algunas de esas partículas sueltas, las va atrayendo todas las del escenario. Y cuando llegues hasta ella, pues te puede rellenar una burrada, ¿sabes? Te puede rellenar la barra entera, ¿sabes? Y cuando llegamos al modo X, pues pulsamos R y cuadrado y entramos en modo X. Si conseguimos impactar un ataque de puntos de vida del enemigo, entraremos en el ataque especial de cada personaje. Pues yo que sé, Tidus tiene las de Blitzball, Cloud tiene el Omnilátigo, Squall tiene, ahora no me acuerdo. ¿Tenía el Summon? Sí, Summon. Bueno, pues el caso es que cada uno tiene su ataque característico. Eso es lo que he preguntado yo antes, que lo confundí con la invocación. Claro, y realmente pues esos ataques se agradecen sobre todo a niveles bajos porque pueden acabar el combate de un plumazo. En cambio, cuando ya estás a niveles altos, que la gente tiene barras y barras y barras de vida, pues puedes pasarte, yo qué sé, haciendo 5, 6, 7, 8, 9, 10 ataques X, dependiendo también de la bravura que tengas, ¿sabes? Porque a lo mejor tienes la mala suerte de que una invocación te ha dejado a cero justo cuando te has puesto en modo X y no le haces ningún tipo de daño. Porque si te dejan a cero y estás en fatiga, haces el ataque X, pero nada, aparece ahí, daño, cero. Es una gran putada. Por eso hay que tener en cuenta siempre el factor de la bravura. Y bueno, ya os digo, las invocaciones tienen un mero sentido figurado. No las vemos actuar en sí, pero sí tienen actuaciones sobre todo sobre nuestra bravura. Nos la duplican, reducen a la mitad la del rival, nos la van subiendo progresivamente, copia la del rival y así sucesivamente. Y bueno, ahora si no hay más comentarios, me gustaría pasar al apartado técnico. Yo sí quería hacer un comentario. El caballero cebolla es la repolla. El cebollo es un dios. El cebollón es un dios. A pesar de ser un enano es un ninja. Feo y mal hecho, es un ninja. Cebollón pega más que nadie. Pega rápido, rápido, pero rápido. Es rapidísimo, es aparte, un ninja. Aparte tiene un ataque desde lejos que es bastante aceptable y deja noqueado, bueno, noqueado. Choque, efecto choque, sí. Se dice en el juego. Pero bueno, me gustaría, a ver, en gráficos, bueno, Dissidia tiene un buen nivel gráfico bastante alto, pese a algunas irregularidades. Pues a ver, para empezar, los diseños están bajo la mano de Tetsuya Nomura, que bueno, que a la gente no le guste por el hecho de que haya hecho los dibujos de Kingdom Hearts, bueno, pues a mí me gustan los artbooks. A mí no me ha gustado cómo ha plasmado Jetam. No. Ahora mismo no tiene demasiado que ver con el juego, porque el juego era más cabezón. Y era más mono, tío, el juego. Todos sus personajes son emos andróginos. Sí, es verdad. Joder, ya empezamos. Hasta Jetam. Que Jetam, joder, Jetam que tenía andrógeno, era un mono. Y no son todos los personajes de Final Fantasy. No, Yoshita Kama no es un dios con el lápiz en la mano. Y Don Vivi, tío, ¿sabes? Yo quería un peluche de Vivi. El tema andrógino es una constante en el mundo del anime, no me digáis que no. Es una constante, pero... hombre. Final Fantasy no en todos los juegos se daba antes. No, pero tiene razón. O sea, tanto Squall como Cloud hicieron mucho daño a la imagen de Final Fantasy, ya por partiendo tanto, a todos por el mismo rasero. Por tanto, Nomura hizo mucho daño. Ya. Bueno, en fin. Lo del pavo afectado, así, ¿sabes? Y... dejar en paz a Nomura y vamos a seguir, por Dios. Vamos a ver, pues a lo que iba. En cuanto a gráficos, pues yo no he notado ninguna ralentización, ¿sabéis? Las peleas son fluidas, eficientes, no hay ninguna bajada de frame ni ninguna ralentización. Yo no sé si vosotros cuando habéis jugado habéis tenido algún tipo de problema, porque yo desde luego no. Así, a mí me ha parecido un juego totalmente fluido. Víctor, que tiene un ojo biónico, seguramente habrá notado algunas. Sí que lo he notado en algunos casos con magias y tal, pero muy bien. O sea, yo tengo que decir que... de notable, la verdad. Es un juego que técnicamente en PSP cumple muy bien. Sí. Bueno, la única pega que le pego yo al apartado gráfico son los escenarios. A mí personalmente no me han gustado mucho, porque se podían haber explayado un poco más, porque además de haber solo 12, si no me equivoco, 12 o 14, porque vas desbloqueando, a mí simplemente no... es que se me hacen repetitivos. Y aparte de eso, a nivel de detalle, bastante mal los escenarios. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, hay detalles... ¿Salvo unas excepciones? Sí, salvo un par de excepciones, realmente no dicen mucho. Y digo yo, ¿y la cámara no te ha parecido un poco desquiciante a veces? A veces, eso depende también del mapa, eso es cierto, porque hay mapas que es un sitio muy cerrado... y es todo por cuadrados y todo por columnas, y a veces, ¿sabes? Cuando tienes fijado tu objetivo y tienes que ir rodeando todo, sí, es un poco coñazo, y hay que decirlo. Pero especialmente bueno. En uno que no sé cómo denominar ese mapa, es una especie de fábrica o algo así, sí, que tiene un pozo en el medio, y ahí sí que es donde más desquiciante puede resultar la cámara. Yo he visto en el mapa de Final Fantasy VII, de la corriente vital, que muchas veces, cuando te caes, intentas remontar y subir, y chocas... te das en la puta cabeza contra las piedras y no puedes subir. Y eso me estresó muchísimo, macho. O sea, me pareció desesperante. Va, en ciertos combates. Si nunca te caes, puedes volar. A mí alguno me recordaba algún parque de skate. O sea, porque... mierda. No, lo siento. Ninguno se parece a un skate park. No, yo pero ya... a ver si comprendes lo que te digo. O sea, que yo qué sé. Que el personaje dice... buah, pues voy resbalando por aquí, venga. Resbala por ahí, Squall. Y a mira, ver. Puedo enganchar con aquel otro lugar de allí. Y a al ver. Final te haces el círculo entero del mapa todo resbalando. Lo que dice Sunrider es que hay una especie de barras mágicas que nos permite, pues si estamos en un momento de apuro, pues por ejemplo pulsamos el botón triángulo y nos deslizamos por toda esa línea y acabamos en la otra punta de como si fueras Tony Hawk. ¿Cómo se llama eso? ¿Un rail? No, cuando te deslizas sobre una barra, ¿cómo se llama? Slide o grind, dependiendo. Vale. Grindear. Grindear, pues es lo mismo. Sí. Estás todo el día grindeando en esas barras. Porque es más emo. En fin. Y bueno, en el juego pues hay dos cinemáticas buenas, que al menos que yo haya visto hasta el momento, que son la del principio y la del final. Eso sí, rayan a gran nivel. O sea, me ha parecido estar delante de una Play 2, pero incluso mejor, ¿sabes? A mí me ha parecido que ha rayado bastante nivel el vídeo de la introducción. Pero en cualquier caso, o sea, quiero decir que en los tiempos en los que corren lo único que hay que meter es... un vídeo ya está. O sea, eso básicamente es porque ha avanzado la capacidad para hacer estas cosas. Pero a ver, el tema de las CGs, Square siempre lo ha dominado. Sí. Yo recuerdo el 8, que era una maravilla. El 8 para mí sigue siendo la mejor CG de los videojuegos. Y en el Crisis Core, supongo que... No, sí, además tenía muy gusto. Está. En el Crisis Core, supongo que como usa el mismo motor de Dissidia, solo que sí. Aquí un poco más avanzado, pues las CGs ya eran iguales. Iguales exactamente de mismo corte. Y de muchísima calidad. Sí. Y bueno, si no hay más que comentar, yo creo que pues eso, el apartado técnico pues no es destacable del todo, pero bueno, al menos las peleas se hacen fluidas y eso es de agradecer en un juego que realmente hay muchas acrobacias y magias y demás cosas. Y bueno, pasando al sonido, pues, oye, en serio, tengo que analizar el sonido. Estamos de coña. El sonido, digamos que son las bandas sonoras míticas de, claro, de Final Fantasy. Y aparte, algo que me ha llamado mucho la atención es el tema de doblaje. Por ejemplo, todos recordaréis el doblaje de Final Fantasy X. Pues el personaje, o sea, el doblaje de Tidus en inglés, lo han respetado. Sí, lo han respetado, es la misma voz. Y así con todos los personajes. Y Jack igual. Por ejemplo, los personajes de Final Fantasy VII les corresponde la voz a, por ejemplo, juegos como el Crisis Core o las películas de Advent Children. Me ha parecido un buen detalle. En otros personajes no me cuadra tanto la voz, como por ejemplo en Gitán. En Gitán le he visto... Sí, Gitán no me ha gustado mucho, porque se parece mucho a la de Tidus. No sé si a vos... O sea, si es el parecido... mismo actor, lo más probable. Yo creo que es el mismo actor, porque me ha parecido demasiado parecido a la voz. Los dos, en teoría, son personajes alegres, aunque que han emoitizado... Claro, pero uno tiene 21 años y el otro tiene 16. Yeah. Uno es un mono y otro es una persona. Exactamente. Y bueno, ya os digo, las voces, aunque sean en inglés, como ha dicho Víctor, pues son muy buenas. Han rayado a gran nivel y, bueno, la mayoría coinciden. Hombre, a lo mejor a la gente no le gustará el hecho de pensar que, claro, un personaje que ha estado leyendo toda su vida, porque solo leía los bocadillos que aparecían en sus Final Fantasy, ahora ponerles una voz a lo mejor les resulta un poco extraño porque no la asocian o a lo mejor no están de acuerdo. Pero bueno, la gran mayoría yo, pues personalmente yo las admito, salvo dos o tres que, bueno, en fin. Y bueno, nada más en cuanto al sonido, eso. Las bandas sonoras son extraídas de los mismísimos Final Fantasy. Algunas son reeditadas a modo de orquesta. Y bueno, como conclusiones, pues a ver, Dissidia Final Fantasy es un MD que, bueno, merece la pena comprarlo, porque es de verdad que amortizas el coste, porque tiene mucho, mucho contenido. Le puedes sacar mucho partido a este MD si le quieres sacar el 100% del juego. Zoe, mójate, ponle una nota. Lo siento, no ponemos nota en el combo. Nunca. No. No, vale, nunca. Vale. En cualquier caso, yo quería comentar que... eso, Dissidia, juego cojonudo. La verdad es que para quitarse sombrero a nivel de contenidos, personalmente, juego malo en lo que a Universo Final Fantasy se refiere. Sé que, bueno, he estado con un amigo que es posiblemente el mayor fan de Final Fantasy que conozco, que los tiene todo y se los ha pasado 10.000 veces cada uno. Y me ha dicho que sí que le gustó, pero es que yo lo veo eso, personajes con un corte muy distinguido, que tiran siempre de lo mismo y una historia que la verdad es que es patatera, no merece la pena, la verdad. Hombre, yo pienso que muchas veces hemos criticado aquí el hecho de sobreexplotar las sagas, ¿no? Lo hemos comentado en numerosas ocasiones, y el hecho de sacar spin-off de sagas conocidas, que nos ha parecido mal. El caso más reciente fue el de Left 4 Dead 2. Pero vamos, yo particularmente, aunque eso lo he criticado, si hacen juegos de esta calidad, no me quejo en absoluto. Es decir, por mí que hagan secuelas y secuelas y secuelas y spin-offs a cholón. Si tiene la calidad mínima, yo no tengo ningún problema. Lo bueno de este juego es que no es un spin-off de un solo Final Fantasy. Tienen la excusa de poder juntarlos a todos. Es un crossover. Claro, es un crossover de todos. Tiene una calidad muy digna, vamos. A mí, o sea, yo en cuanto a juego, yo lo considero un buen juego. Yo lo considero un must-have para PSP, al menos. ¿Sabes? Teniendo en cuenta los juegos de lucha que hay, bueno, vale, no es el mejor, pero es un buen juego. Yo creo que es un buen juego para una portátil, porque tienes horas de diversión y puedes echar combates rápidos y tal, guardar en cualquier momento. Me parece... Yo, la verdad, bueno, no hago distinciones entre juegos para portátiles y consolas de sobremesa. Es una distinción que se ha hecho ahora en esta generación. Es que da igual, yo... Bueno, yo concepto, siempre buen, lo he hecho. Buen juego es universal, no entiendo yo de plataformas, vamos. Es, bueno, un buen juego a todos los niveles. Y bueno, para terminar, pues, a ver, los pros que le he visto a este juego, pues, a ver, el sistema de lucha, que para mí es sencillo a la par de innovador, ¿sabes? No había visto nunca algo así, realmente, un poco parecido. Y bueno, la duración, que si compráis este UMD, pues, ¿sabéis? Ya el modo historia ya solo ocupa 15 horas. Si queréis sacar el 100%, chao. Y si queréis subir todos los personajes al 100 y equiparlo con los mejores, ¡buah! Chao. Te olvidas. Y bueno, los contras, bueno, un poco los escenarios, que son pelín sosos y repetitivos. Y los malos, que no puedes jugar con ellos en el modo historia. Bueno, pues ya finalizamos este análisis. Y nos vamos a ir con un poco más de música. Coméntanos todo lo que tienes por ahí. Pues ya que estamos otra vez con lo de Final Fantasy Dissidia, pues cogí otra canción más de la banda sonora que me gusta a mí, que es el Other World de Final Fantasy X. Pues nos vamos con la música de Final Fantasy X y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo de Anda y hoy en el debate ¡Guerras Periféricos! Bueno, pues lo dicho, cada generación pues trae consigo mejoras, no solo a nivel visual. Un factor muy importante en el éxito de una plataforma es que tengan los jugadores una manera de experimentar una buena experiencia de juego, y esto se ve directamente con los periféricos. Antes de empezar, vamos, bueno, deciros que vamos a comparar digamos, los referentes actuales, los más importantes y demás. Empezaremos con el Six Axis / DualShock 3 de PlayStation 3. Los pros que les he encontrado. Tiene. Sí, es ligero. Pero eso yo creo que eso, no es eso, eso es un pro. Yo creo que no es un pro eso. A ver, bueno, a mí no me molesta. Y aparte de hecho, ligero por una serie de razones. Ya, los comentaremos luego. Pero, según... Perdón, es que si te lo metes en el bolsillo... Pues pero si ya, yo me meto en el bolsillo, no sé tú. Sí. A lo mejor, pero si quieres, pues podemos utilizar después, pero no. A lo mejor quieres salir de casa con él en el bolsillo. ¿Vale? O tenerlo como paquete, para marcar paquete, yo qué sé. Segundo, los analógicos que están bien dispuestos, o sea, es innegable. La cruceta, que es de las mejores de esta generación. Ni la siquiera cruceta. No es una cruceta. Ni de coña. La cruceta. Son cuatro botones en cruz. La cruceta oficial es la de Nintendo. Aunque me pese decirlo. Es, la es de las mejores, he dicho. No la mejor. Pero es que, ¿o es buena o no es buena? Es buena, tío. A mí me resulta buena. No es lo que pienso. Y lleva años. ¿O buena o no buena? Es eficiente, yo creo que es eficiente. Si la comparamos luego con más cosas que voy a comentar, yo creo que es perfecta. Y bueno, lo lleva siendo desde hace dos generaciones, joder, como para no serlo. Bueno, pero a mí ni siquiera es cruceta, así que... Bueno, el botón PS, que es un punto destacable, aunque lo tienen todas esas consolas hoy en día, pues es un punto que ha mejorado con respecto a anteriormente. La vibración, que es una de calle y otra arena, porque solo la tenemos en DualShock 3, que es una de las razones por las que el Six Axis es tan ligero. El sensor de movimiento, que pese a que sirva para dos chorradas, pues está bien tenerlo, que está de más. Pero si no se usa apenas. Es una tecnología de la hostia que no se usa en absoluto. Pero bueno, para mover las tetas a la tía de Ninja Gaiden 2 es suficiente. Es la mejor aplicación que le han podido encontrar. No me jodas, yo que soy un puto cerdo y un depravado, me parece un insulto a la mujer esa función de mover las tetas. Me parece un insulto. Oye, ¿sabes que este programa las chicas no lo escuchan, verdad? Me da igual, coño, yo tengo mis putos principios, joder. Putos japoneses depravados de mierda. No, ahora, en serio, alguien conducía a ver las lo motos... primero que vas a hacer cuando cojas el Ninja Gaiden Sigma 2 y el mando en las manos. Tocarme los huevos. Ya. Vas a probar a ver si funciona. Si le vibra el de bono, lo hará. Bueno, y ya el último de los pros, que es yo creo que el más importante y relevante, batería propia. Esto sí que es innegable, es cojonudo. El único pro que tiene, de verdad. Exactamente. Las contras, que... ¿Que es una mierda? No, en primer lugar, materiales de baja calidad, que son... Tío, o sea, yo creo que incluso el mando de Play 2 es de mejor calidad. Indudablemente. Espera. Nunca entendí esto, a ver, materiales de mala calidad. ¿Cómo cojones sois vosotros si son de mala calidad o de buena calidad? A ver, pues, si es así, un golpe y rompe, es de mala calidad, seguro. Vale, Víctor, ¿y quién coño utiliza el Six-Axis como arma roja? No, a mí se me ha caído al suelo un millón de veces el Six-Axis, y mira que yo soy una persona ultra cuidadosa. Y a mí el Six Axis se me ha estrellado. Yo creo que es el mando que más se me ha estrellado. Y a mí nunca se me jode. Si lo pones a contraluz, es transparente, tío. Y en teoría no debería ser transparente. ¿Y eso quiere decir que es de mala calidad? No, pero se ve que el plástico es pero, mediocre. A ver, de ahí yo lo que entro es: cuando tú tocas un Six Axis, un mando de PlayStation 3, y ves que la textura no tiene. O sea, no es muy diferente a un muñeco de mierda de los chinos. ¿Sabes? Ahí notas ciertas cosas. Además de ojos biónicos, tienes dedos biónicos. A ver, el problema son los botones, que se gastan con suma facilidad, por lo menos a mí. Dejan de perder su efectividad. No es el primer mando, no es el primer DualShock que la X deja de tener que tener el pulgar pulsando la X para que haga efecto la acción. Joder, que... Yo no sé dónde coño compréis los mandos. Bueno, voy a comentaros un caso particular. Es cierto que a mí el Six Axis se me jodió el stick izquierdo. O sea, tú el stick izquierdo le das hacia arriba y se queda en la posición. Pero tú eres muy hardcore. El personaje queda avanzando. ¿Sabes? Eso me había pasado con el DualShock 2, pero nunca con el Six Axis. Pues tienes razón. ¿Sabes qué le pasa a las dos setas de mi Six Axis? Cada vez que los muevo, chirrían como si fueran puertas viejas con las bisagras oxidadas. Para jugar al resto. Sí, eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Bueno, más puntos en contra. Lo más sangrante, el mismo control desde hace dos generaciones, que no ha cambiado nada. Yo prefiero ese mismo control que el puto boomerang que tenían pensado antes. Por favor, la banana Dios. Esa, tío, olvídala. O sea, al fin y al cabo está bien, pero, joder, en 10 años puedes meter mejoras, ¿eh? Pero si algo funciona, ¿para qué vas a cambiarlo? Sí, tiene mejoras. DualShock, DualShock 2, DualShock 3. Sí. El botón PS. El botón PS. Son lo mismo. El botón todos, PS. El DualShock 1 es igual al 2 y al 3. Son la misma puta mierda todos. Y como último detalle, el tema de que el 50% que es sensor de movimiento no da talla. O sea, el sensor de movimiento es una parida, es una gilipollez. No. A ver. El sensor de movimiento está muy bien, pero no se usa una mierda. Claro, ese problema, que no damos. Además, que no han hecho programas para eso. O sea, no tal. Es una posibilidad que se dijo desde el principio que estaba ahí y tal. Pero yo qué sé, ¿quién lleva a Nico Bellic en moto moviendo el DualShock para los lados? Ni Dios. Es verdad. Hombre, yo en los dos motores Storm probé el control con el Six Axis y ahí está, lo probé y ya no lo he vuelto a tocar. Yo lo probé y acabé ya fuera de la pista. Por cierto, una cosa, un par de detalles. Primero, me confirman por privado que nos están escuchando mujeres, por el tema de antes. Oh, Ned, pero está... Pero no nos escuchan mujeres en bolas, a ver si... Y ahora... ¿Heterosexuales? Supongo que sí, no sé. Oh, ¡Hype! Segundo punto destacable, Zoe, coméntanos. A ver, Angus, te voy a hacer una estota, dice Angus en el foro. Miradlo desde este punto de vista. Si en Six Axis podemos mover los prominentes pechos femeninos de la prota Ninja Gaiden Sigma, la respuesta de Nintendo está al caer, con rima y todo. Como en el Wiimote, moverás el tipote. Oye, tonterías. En el No More Heroes lo haces, ¿eh? O sea, esto es de coña. Eso ya está registrado. Nada, ya estaba pillada la idea. Bueno, vámonos con el mando de Xbox 360, que si no, no acabamos nunca. Bueno, en primer lugar, ergonómicamente está bastante bien. Y los analógicos, a mi modo de verlo, están bastante bien dispuestos. Sobre todo teniendo en cuenta que últimamente, para la mayoría de los juegos, el analógico es súper relevante en cuestión de movimiento. En tercer lugar, que posiblemente sean los mejores gatillos, tengan los mejores gatillos de esta generación. Que son gatillos de verdad. ¿Los de la Play? No, los de Xbox 360. Vale, me quedé atrás. Es que estaba pensando en mujeres. Como todos. Bueno, también una versión USB para PC, que no tenemos que hacer inventos raros de software y todo eso para conectarlo, lo cual no es nada tal. Además, que los juegos multiplataformas suelen estar adaptados a este control, te suele poner los controles como si fueran de una 360. Mi opinión es eso. En PC, juegos de PC, y en consola, juegos de consola. Es decir, a mí, abrir las instrucciones del Crisis y ver mando de 360, para mí fue, no sé, fue decepcionante. Independientemente de eso, este mando, por ejemplo, lo he usado en juegos como IL2 Forgotten Battles, que es un simulador de aviación, y la verdad es que me ha ido bien. O sea, es un... digamos que está bien. Es un... ¿Has usado un mando para jugar al Forgotten Battles? Sí. Entonces hay teclado. Teclado, ratón y eso es... Mira, eso en primer lugar, primero eso es un joystick. Vale. En primer lugar. Y después, como no, si no tienes joystick, teclado y ratón. Bueno, y un mando. Déjame terminar. El botón de home, también. Una implementación que vamos a estar repitiendo aquí en todos los mandos, pero que es así, es una buena implementación. Y la vibración, que bueno, es un tema cojonudo teniendo en cuenta de que Six Axis sería sin vibración. Pues la verdad es que mi última vibración con el Six Axis me acostumbré a jugar sin ella. ¿Qué queréis que os diga? A mí me empieza a dar igual el tema de vibración. A mí también. Yo creo que todo colabora. Cuando algo está ya cerca de ti, el estampido lo oyes, lo vibras. Y de la otra forma no lo vibras. Pues yo tampoco lo echo de menos. De hecho, yo en la generación pasada jugaba en la GameCube, jugaba con el Wii Bird, ya sabéis, el mando inalámbrico, y no tenía vibración. Y en Play 3 sigo con un Six Axis, tampoco tiene vibración. No lo he hecho de menos. Yo ahí voy a decir una cosa. A mí el mando del Xbox me parece el mando de esta generación, a mí el que más me gusta. Pero de la generación pasada, Nintendo se comía al mundo con los de GameCube. No, ya fuera Waver, ya fuera. No estoy de acuerdo con eso. Pues yo sí, porque lo he dicho yo. Bueno, contras de este mando, pues básicamente. La cruceta es horriblemente mala, es lo puto peor. Esa cruceta no vale para nada, la verdad. Y que no viene con batería, viene con un adaptador para pilas. Y eso es un detalle bastante desmoralizante cuando abres la consola y te encuentras con que tienes que poner unas pilas para poder usarlo. Y que es una mierda para jugar a juegos de lucha. Para todo lo demás es lo mejor, es cojonudo. Pero para juegos de lucha es una mierda. La verdad es que sí. Hombre, también te vale el stick. No es una mierda. Es cuestión de acostumbrarse. Yo me acostumbré. Y mira que soy fan de mando de PS3 para los pero de es que lucha. No tienes por qué acostumbrarte, tío. Es que si es una mierda, es una mierda. Y ya está. Porque lo dices tú, como el otro. Lo digo yo. Pero tú eres un puto invitado. Tú no te subas a la chepa porque te echo. Bueno, sube la cremallera. No, la bajo, en todo caso. A ver, continuemos. Ahora vamos a hablar del Wiimote. Y en un chuck. Mierda todo. Mierda. Oscar se cabrea, es broma. No es broma. No he dicho bueno, nada. Los pros, principalmente el sensor de movimiento. O sea, es la base de este mando. La tecla home, que es el tercer repetido de tal. Vibración, altavoz y que tiene analógico, que es en un chuck, aunque sea un poco tal. Las contras. El diseño, a mí me parece una patata, la verdad, de diseño. Pero el diseño, Víctor... No, evidentemente es para jugar con una mano. De cada uno el diseño. Ya, pero ahora explico por qué. Bueno, el segundo contra, viene sin batería con adaptador a pilas, lo cual me parece sangrante también. Y que lo que quería comentar con respecto al diseño, que es incómodo para jugar a ciertos juegos. Por ejemplo, Super Smash Bros. Brawl. Macho, jugar a Super Smash Bros. Brawl con el mando... Simplemente con el Wiimote, la verdad es que es bastante asqueroso. Es una mierda. Y debo decir que el Wiimote, la crítica más extendida y que yo comparto, es que para ciertos géneros no vale una mierda. Claro. Mortal Kombat Armageddon, intentar controlarlo con el Wiimote en un chuk, veréis que es imposible. Para mí, sí, yo me acuerdo echando ondas vitales con el... Haciendo cosas raras. No hay manera. Pero... ¿Qué tienes que decir? No, iba a decir que en realidad es un mando como los demás, pero partido en dos. Y con el tema del sensor. Sí. A grandes rasgos, sí. Está muy bien para, yo qué sé, si juegas Alta en Crisis y tal. Y dices, hey, chavales, mira, tengo una Wii, vamos a jugar a un juego de shooter on rails y tal. Ah, mira. No, a ver, yo en un juego de lucha no le metería el sensor como al Mortal Kombat. Al Mortal Kombat podrías jugar tranquilamente con el Wiimote más el Nunchuck como si fuera un mando normal. Sí. Pues bien, quiere decir que, vamos a ver, el sensor de movimiento, porque es el principal atractivo del Wiimote, sí, no lo vamos a negar. Pero para ciertas cosas no vale, sencillamente no vale. O vale, pero el resultado que da es demasiado deficiente. El sensor no, pero el mando en sí, sí, ¿no? Pero vamos a ver, Oscar, vamos a ver, no separo el sensor del mando. Hay juegos que no lo utilizan, muy pocos. Pero creo que el sensor es una seña de identidad del Wiimote. Y hay ciertos juegos que no lo aceptan. Bueno, lo aceptan, pero es que el resultado es muy deficiente. Sencillamente sí, parece que todos los juegos han tenido que adaptarse al mando en vez del mando adaptarse a los juegos. Lo hemos visto, o sea, el caso de Alone in the Dark, macho. Yo sé, un ejemplo grande que hay. No lo menciones. Y no solo eso, aparte es el tema de que directamente cuando te recomiendan usar otro tipo de mando, como ese de GameCube, que lo volvieron a comercializar para jugar a ciertos juegos, es que algo no funciona. O sea, hay que ser claros. La mayor parte, o sea, bajo mi punto de vista, de los juegos, digamos, hardcore de Wii, si no contamos a los shooters, que eso ya con el sensor de movimiento es cojonudo y tal, con Wiimote te corta bastante el rollo. Por ejemplo, el Mario Galaxy y Wiimote lo utilizas para tocar las estrellitas que van por el escenario. Super Smash Bros, por ejemplo. Y a que está bien implementado. El Mario Galaxy está muy bien, eso hay que decirlo. Bueno, pero ha sido el juego el que se ha adaptado al mando, como el Paper Mario, por ejemplo, como mil otros ejemplos. Pero intentar coger un juego y meterle el Wiimote, estás deseando pillar un pad clásico, estándar de toda la vida. A ver, sobre la base, a mí la idea, el concepto me parece el mejor. Sí, primero, porque tienes el mando de toda la vida, aunque sea partido en dos, y después porque también tienes el sensor de movimiento. ¿Qué pasa? Que no estamos viendo implementaciones de buen nivel más allá de los juegos de Nintendo y alguno más. De todas maneras, Oscar, hombre, le hace falta un stick, otro stick más al Wiimote Nunchuk para que se pudiese comparar con otro mando de las consolas de sobremesa. O sea, es un mando que si le quitas el sensor, salvo el detalle ese de que está partido en dos, mucho más limitado que los otros, yo pienso, ¿eh? Mirad, ahora una pregunta personal. ¿Cuántos de vosotros le tenéis puesto el condón al Wiimote? Yo no. Yo tampoco. Me parece un coñazo que te pasas. Nadie, ¿no? Yo no tengo la Wii, así que... Bueno, vamos a finalizar ya con el último control de que vamos a hablar hoy, que es el teclado y el ratón, el control más clásico de PC y que no se lleva usando años y años. Y no tiene botón home. Sí, que lo tiene. Sí, el de Windows, al lado de la barra espaciadora, te jode, te jode la partida. Epic fail. Epic fail. Bueno, los pros, pues gran precisión para juegos en primera y tercera persona, que es bastante bueno. Buen número de posibilidades en cuanto a velocidad de respuesta, caída y demás, porque podemos... Y personalización. Exactamente. Posibilidades de inalámbrico, aunque no es necesario. Normalmente suele ser necesario ratón y teclado inalámbrico porque solemos estar cerca del monitor. Y la gran facilidad para escribir y comunicarnos. Que aparte de los teclados actuales, aparte de poder conectar, digamos, micrófono, pues para escribir no tiene ni punto de comparación con cualquier mando que haya hoy en día. Las contras: no tiene vibración, como es lógico. La carencia de analógico, que se nota especialmente. No analógico, no me refiero solo a sticks, me refiero a analógico como concepto. En juegos de velocidad no podemos marcar nosotros la velocidad de acelerado, o en juegos de, por ejemplo, de simulación, aviación y tal, no podemos nosotros marcar los grados de inclinación. Es algo que bueno, es bastante en contra. Y la necesidad de otros periféricos para ser eficiente en determinados juegos, como puede ser simuladores de aviación, un joystick. O juegos de lucha, es decir, contra un juego de lucha con un teclado es, exactamente, es lo peor. Está bien para unas cosas, pero para otras no. Ahora sí, de manera concisa, para ya, digamos, finalizar, uno a uno, comentad cuál es vuestro sistema de control favorito y por qué. ¿Empiezo yo? Sí. Vale, el de Play 3 es lo puto peor, no creo que tenga que decir nada más. El de 360, creo que coincido con todo el mundo que a nivel de pad es el mejor de los que hay ahora mismo. ¡Uah, qué puto Xboxer, Dios! El de Wii es un concepto cojonudo, pero muy mal llevado a la práctica. Y el teclado es lo mejor para muchos géneros, pero está incompleto. Necesitas muchos add-ons para jugar a todo lo que hay en PC. Por tanto, es un control deficiente en ese aspecto. A continuación, Sunrider. El de 360 mola, el de la Wii, pues lo que ya comentamos de él. Y yo qué sé, no sé, que vuelva el bazooka de la Super Nintendo, era lo mejor del mundo. Bueno, antes de continuar, vamos a dar un repaso rápido al foro. Dinos algún comentario que haya por ahí. Que hoy, joder, 11 páginas ya, la hostia. A la Flothers. Hoy 11 páginas, esto es una pasada. O sea, vamos a ver, Teo, por ejemplo, decía, GameCube wins. Siempre lo he dicho, siempre será así. El siguiente es el de la 360 y el siguiente, bueno, seguramente sea el control de la Super Nintendo. Coño, mira, exactamente lo que he dicho yo. Y G-Man dice, bueno, el control ganador es el ratón y teclado. Ya, por un tono más. Bien, bien, bien, G-Man. Y apoya la moción y vean dos diciendo, yeah. Sí, y Alcenier también dice sí, más uno. Se nota el sector pecero. Deberíamos prohibir los más uno en este foro. Eman nos pone un periférico. Por favor, entrad en nuestro foro en la página... ¿Qué número de postes? El 11. Pues, el 11, es la página 11. La página 11, no sé qué número de postes. Pues entrad en la página 11 del... Porque no tiene... Joder, es cojonudo. Yo lo quiero, macho. Es un finger skate, tío. Y dice Angus, bueno... A día de hoy las crucetas sobran. Creo que todos nos hemos acostumbrado a las setas y salvo en las portátiles no tienen mucho sentido, ya que no ofrecen un control preciso. Y le debate y superdimos debate a Teo. El mejor control de la historia fue el joystick del Atari 2600. Desde que a alguien se le ocurrió la idea de meter más de dos botones, los videojuegos se fueron a hacer puñetas. Es verdad, antes tenías un botón y ya sabías lo que hacer, joder. No necesitabas más. Y bueno, por último, un comentario de MeteoWolf, que parece ser nuevo también en el foro, que comenta que el teclado y el ratón ganan de calle. Bueno, ahora seguimos con David, coméntanos. Play 3 debería evolucionar más en la siguiente evolución, le doy un aprobado. Xbox cojonudo, un sobresaliente. Wiimote, Nunchuk, necesita mejorar. Y teclado y ratón, matrícula de honor. Espera, joder, los consoleros. Te faltó. Pues yo digo que el control de PlayStation 3 a mí me parece el peor de los de esta generación, porque ya ver los gatillos, que parece que se te van a romper cuando los estás usando, ya me toca, sí, mucho. El tacto de los gatillos es muy malo, es decir. Y luego el de Xbox 360 para mí es el mejor mando de esta generación, sin duda, sin lugar a dudas. Y el Wiimote, pues yo opino que podría ser un poquito más ergonómico y podría ser un poco más versátil, podrían haberlo hecho más versátil para los juegos que no lo requieran. O sea, no parecer un puto falo. Bueno, yo quería decir en contra de Play 3, del mando del Play 3, lo que comentas tú, Jorge, de los gatillos. Si es que además hay que comprar unos adaptadores de plástico, sí, aparte, para que sean cómodos, que si no se te resbala el dedo en... Para que sean gatillos. Sí, para que sean gatillos, cierto. ¿Nunca os ha ocurrido que lo ponéis encima de las rodillas y pulsáis un gatillo sin querer? Sí, eso me ha pasado. Yo pensé que era un fenómeno. En plan, ¿qué está haciendo mi personaje? Y después te das cuenta y dices, coño, que lo estoy apoyando hacia abajo. Muy sensible, además. Y bueno, el teclado y el ratón, lo mejor. Que por cierto, Oscar y Víctor, en teoría, los botones del mando de Play 3, los botones míticos, es decir, triángulo, cuadrado, círculo, X, tienen un sistema que detecta la presión que ejerces. Exacto. En teoría. Sí, no, y sí, pero digo en teoría porque, vamos, yo esa diferencia de presión no la he notado en prácticamente ningún juego. O sea, tú pulsas y se acabó, coño. En el Gran Turismo lo notas muchísimo. Es cierto. Pero vamos. Comenta los para ti los controles de esta generación. Los controles de esta generación, pues para mí el de Xbox 360 me parece el más equilibrado de todos, realmente, porque el sensor del movimiento pues no se aprovecha del todo en los juegos de ahora mismo. A lo mejor más adelante sí sacarán juegos que sí sea indispensable, pero yo creo que el mejor, el de 360, seguido por el de Play 3, después ratón y teclado y después el mando del Nunchuk de la Wii. Yo quería decir que esta vez la copia pirata, la mítica Polystation, seguramente tendrá mejor control que Sony con su DualShock 3. Y a lo mejor mejores materiales. Mejores materiales también. Con los materiales sois la hostia, estoy cabreando. La verdad es que tengo muchas ganas de probar la nueva mierda esa de los dos chupachus de Play para mover las cosas. La respuesta natal, es que no sé cómo lo llaman. Los pompones esos. Sí, lo que sea, los chupachus esos que mueves. Los pompones. Yo tengo muchas ganas de probar eso. Bueno, pues ya acabo yo con mis últimas opiniones. Para mí, peor mando de esta generación es de Sony. PlayStation 3 no... Yo creo que no ha sabido hacer los deberes, porque lo han cambiado a última hora. Le han metido un sensor de movimiento a última hora para justificarse. Y la verdad es que cuando juego a mi PlayStation 3, mi modelo de 60 GB... Juegas muy poco, Víctor. Sí, juego poco, porque es que no me gusta ese control. No, te lo digo en serio, no me gusta. El Wiimote me parece un mando cojonudo. El problema que tiene, pues eso, versatilidad. Yo creo que le falta pues entrar un poco más en otros estilos de juego, porque realmente, joder, te cuesta jugar a ciertos juegos con ese mando. El de 360 gana de calle, me parece un mando que, joder, es un mando clásico, es un mando como tiene que ser, un mando de consola mítico. Y aparte, pues cumple perfectamente, es robusto y es cojonudo. Y yo, evidentemente, como soy PC fan, me quedo con el teclado y el ratón porque me parece lo puto mejor. Pero no te cabe en el bolsillo. Exacto, ese es el problema. Y no tiene vibración. Bueno, vamos a finalizar ya con el programa y nos vamos con los últimos comentarios. Pues últimos comentarios del programa de hoy. pues hoy ha sido un programa divertido, nos hemos reído mucho, hemos comentado, bueno, un juego que a mí no me gusta mucho, pero que a quien le guste estará muy bien y tal. Y un debate que tenía muchas ganas de hacer, la verdad. Hablar de controles hace que pueda volcar mis ansias asesinas. Yo creo que este programa me ha gustado especialmente porque ha habido una especie de dicotomía, ¿no? Hemos sido, por momentos, unos auténticos payasos integrales, pero a la hora de analizar el juego hemos sido personas serias. Eso está bien, eso debe ser el complejo Holanda, una mezcla de tontería y seriedad. Sí, señor, os doy la enhorabuena, un aplauso. Pues a mí me ha encantado estar aquí, ¿qué voy a decir? Estoy encantado de la vida. El Dissidia, a mí, yo tampoco soy de los defensores, a mí tampoco me ha gustado demasiado. Pero me ha gustado el análisis de Zoe y me gusta cuando la gente muestra entusiasmo por algo. Esas cosas se contagian. Y nada, lo de los mandillos pues me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho que estuviéramos viendo los posts del foro ahí mientras tanto. Eso es genial, da mucha interactividad. Muchas gracias por dejarme estar aquí. Pues nada, yo quería decir que, bueno, tuvimos un juego para análisis que hará desempolvar las PSPs, un debate cojonudo. Y como siempre, unas noticias un poco que dejan que desear. Te felicitamos. Oye, Jorge. La nerviosa que ha sido sabrosísima. Y bueno, yo me lo he pasado bien en este programa. Me ha gustado mucho analizar el Dissidia Final Fantasy. Soy uno de los defensores. A mí personalmente me ha gustado. Pero bueno, cada persona tiene su criterio y bueno, yo la respeto. Y bueno, el debate la verdad es que ha sido bastante activo y el foro está candente. Estos últimos programas es una pasada lo que postea la gente. Y bueno, pues nada más. Bueno, pues yo, como siempre, para finalizar, decir que hoy ha sido un buen programa, un poco caótico, pero bueno, son las cosas del directo. Y en relación a Final Fantasy, yo soy, al igual que Zoe era de los defensores, yo soy de los detractores. No me ha gustado ese juego, pero simplemente por cuestión fan, o sea, es un buen juego. Siendo francos. Y bueno, pues lo dicho, muchas gracias a los que habéis estado en el foro, que 11 páginas, joder, son 11 páginas, lleva gente de chat y sobre todo a los de Radio Holanda, bueno, ahora son 12 páginas, a los de Radio Holanda por hacer posible el streaming y que haya tantas páginas de comentarios. Así que dedicado a vosotros este programa y nos vemos la semana que viene aquí en el Complejo Holanda con más videojuegos. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.